por momentos. Ahora comienza a limiar, con Fidel Mouzo. Buenas tardes. Comenzamos a grabación, escrito con V, grabación con V, no 31º día do confinamento, o día 15 de abril deste 2020. Carmela, Carmeliña, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cuánto hace que no hablas en gallego? Pues no sé. Meses. ¿Hace mucho que no vienes por Galicia? ¿Desde Navidades? Ah, caramba. Caramba, y ahora sin saber exactamente cuándo va a poder volver uno por aquí, ¿no? Porque... Bueno, espero que en verano toque. Sí, ¿no? Sí. El caso es que la cosa se normalice lo suficiente como para poder pensar que no vamos a tener problemas de entrar o salir con aviones de aquí de... Ni de España ni de Galicia en este caso, ni a la inversa, ¿no? De Suiza hacia aquí. Bueno, en principio yo tengo esa suerte de que yo tengo la entrada en los dos sitios, porque yo tengo un pasaporte español que podría utilizar para pedir que me rescaten y me lleven de vuelta para ahí, pero además tengo un permiso de residencia suizo que me sirve también luego para volver. El caso es que no me pongan en cuarentena, claro. Sí, porque creo que eso es lo que se está haciendo normalmente con toda la gente que está entrando desde cualquier sitio, ¿no? Incluso hasta si me apuras a veces desde diferentes comunidades autónomas dentro de aquí en España. Y es que si has vuelto, sobre todo al principio de todo este estado de alarma, si has vuelto de una comunidad autónoma en la que estuvieras de vacaciones o por la razón que fuera, conozco a un primo mío que estuvo en Londres trabajando y cuando llegó aquí le pasó igual, tienes que guardar un periodo de cuarentena de 14 días por si acaso. Sí, es posible que acabemos con una situación similar al menos durante los primeros meses, no lo sé. ¿Qué haces en Suiza, miña filliña? Uf, hago un postdoc porque yo acabé mi tesis doctoral en Madrid. Y después de eso fui una de esas jóvenes que quisieron ver mundo. Vamos, que me vine a Suiza porque era donde tenía trabajo. Y trabajo en un laboratorio en la Universidad de Zurich. Bueno, espera, antes de nada, que quiero comprobar si esto está grabando. Porque, bueno, la verdad es que me gustaría saber si en redes o con otros productores de podcast con los que interactúas y colaboras, como son Emilcar o Pedro Sánchez... Ya veo que te juntas con gente reconocida y con cierta visibilidad. ¿Usan de estos recursos que como el que estamos usando tú y yo o vais a algo más pro? Yo creo que sí, ¿no? Seguro que sí, porque si hay algunas redes o podcasts reconocidos son en los que están ellos y en los que vosotros tenéis vuestro altavoz. Porque, por ejemplo, que Bacteriófagos estén... Y creo que era Cum Laude, ¿verdad? El otro en el que tenías. Sí. En Emilcar FM y ahora cuarentena con la red de Pedro Sánchez o con la producción de podcast de Pedro Sánchez. Cuidado que no te vas tú tampoco con cualquiera, ¿eh? Yo me junto con quien me llama. Yo tampoco lo he buscado, ha aparecido en mi vida. Entonces yo contesto. Tú contestas y por lo que se ve te gusta participar, ¿no? Sí, no tengo ningún problema con eso. Allí donde me llamen yo voy. La verdad es que son referencia y podcasteros y podcasteras besamos el suelo que pisan porque solemos tenerlos como referencia en podcasting por todo el tiempo que llevan y por lo bien que lo hacen. De todas formas, siento mucho que veo que normalmente te codeas con la élite, tengas que caer tan bajo como para venir a charlar conmigo a Limiar. ¿Pero qué dices? Si Limiar es un podcast de referencia en España, por Dios, si te escuchamos todos. Ojalá me escuchara más gente. Siempre se pide, ¿no? Siempre intentas llegar a la máxima cantidad de gente que se puede. Bueno, a ver, cada uno va subiendo como puede. Y tú decías eso, Bacteriófagos tiene más oyentes. Cum Laude, que se centra en la vida académica, tiene menos oyentes porque es un nicho mucho más limitado, pero todos vamos ahí intentando hacer nuestro caminito poco a poco. El otro día te comentaba, te preguntaba un correo electrónico para establecernos y poder charlar como estamos ya haciéndolo. Decías que tenías el correo incluso bastante, bastante saturado. ¿Es cierto que tanto lo que estás haciendo con cuarentena como el hecho en sí de que ya antes hicieras un podcast como Bacteriófagos te hayas convertido, digamos, de una manera así más simple de decirlo, en algún tipo de referencia para todos los que escuchamos podcast y te preguntemos y te saturemos un poco para saber tu opinión con todo lo que está pasando? ¿Notas tú esa masa de gente preguntándote cosas que, dentro de lo que cabe, pues por tu profesión y a lo que te dedicas, pues tienes más instrumentos, más herramientas, tienes más conocimientos para poder explicar un poquito lo que puede estar pasando? A ver, sí es cierto que la comunidad de bacteriófagos ha sido siempre muy activa. Tenemos un grupo en Telegram y eso lleva ya un par de años que tiene actividad diaria. Pero claro, en el último mes, más o menos, hay muchos más mensajes, muchas más preguntas, se ha unido mucha más gente al grupo, me llegan más correos preguntando cosas que al final suelen ser muy generales. Pero claro, surgen esas dudas y preguntas a quien conoces. La decisión de marcharte para Suiza, exactamente, aparte de por ese ímpetu de juventud que dices que tienes de marcharte fuera, ¿se debe solo a eso o también a una situación o se debe a esto que siempre se ha dicho, ¿no?, de la emigración o del marcharse de una manera forzada a buscar un futuro mejor? En comparación con lo que podrías encontrarte en caso de quedarte aquí. Me parece mentira que seas gallego y no hayas pillado el tono de retranca en esa frase, porque, a ver, o sea, yo me vine a Suiza, sí, o sea, yo quería hacer un postdoc en el extranjero porque sabía que iba a ser algo muy, muy bueno para mí, pero claro, es que tampoco tenía mucha opción de quedarme en España, o sea, fui un poco empujada a salir del país. Seguramente a lo mejor no te acaba de coger la retranca por ese tiempo ya que llevas en Suiza, se te esté pegando el carácter recio de los centroeuropeos. ¿Tan mal está la cosa aquí como para que te tengas que tomar, que coger las maletas y decir, bueno, pues venga, vámonos a donde sea con tal de poder disfrutar y crecer en mi trabajo? En el momento en el que yo acabé mi tesis, en 2013, estábamos en un año en el que la ciencia en España no avanzaba, o sea, estaba totalmente cortado todo. Teníamos muchísimas limitaciones para poder intentar hacer simplemente nuestro trabajo, al punto de que no se estaban pagando algunas facturas en varios laboratorios. Entonces, en ese momento realmente no había una opción y es un problema que es recurrente en la situación de España, que es que se forman muchísimos doctores porque sí hay ayudas, hay muy pocas ayudas, pero hay ayudas para la tesis, pero una vez que acabas tu tesis doctoral no tienes muchas opciones de seguir porque de repente hay un cuello de botella con un montón de postdocs intentando acceder a los poquísimos puestos que hay para eso. Entonces, claro, es que te empujan a salir. ¿Por qué Suiza? Porque era una opción más y un país que me atraía bastante. Hablas del año 2013, ¿no? Más o menos, 2012-2013. ¿Tú crees que esa situación, por lo que tú conoces, se daba más o menos por esa crisis de la que se habla del 2008 o era un problema que ya existía antes de ese año? En sí, en el año 2008 quizá fue el mejor momento de la ciencia en España en las últimas dos décadas, fácilmente. Uh-huh. Fue un momento en el que había más financiación, quizá no puesta en el sitio correcto, pero había una mayor financiación y entramos muchísimos en esa ronda. Luego empezó a ir para abajo, sí, yo creo que el pico, el punto peor, fue en torno al año 2013, pero claro, luego la recuperación realmente no se llegó a ver en ningún momento. Y parece que, por lo que se me ha contado, porque claro, yo ya me salí de ese sistema, gran parte del problema venía con que había mucho problema burocrático detrás. Entonces se te ralentizaba todo mucho por todo ese papeleo que había que hacer asociado con también manteniendo ese límite de presupuesto que ha sido algo continuo desde entonces. ¿Y tú crees que cambiará algo la visión con respecto a la inversión en investigación y en ciencia con lo que está pasando? ¿O en cuanto se recupere medianamente la normalidad, se nos va a olvidar? Pues no lo sé. Yo quiero pensar que sí hay, porque además ya había una idea de incrementar la parte de ciencia. Entonces, quiero pensar que sí se va a tirar un poco por ese camino. Pero claro, va a ser algo lento y además muy difícil viendo la situación que vamos a tener en los próximos años. Pero al menos espero que haya un poco más de concienciación de que la ciencia es algo muy importante. Claro, es que yo a veces es algo que he pensado, porque todo el mundo está diciendo que esto para bien o para mal va a cambiar muchas visiones, muchas maneras de enfocar las cosas, pero en el fondo me dudo, porque veo que a lo mejor el Estado va a tener que recurrir tantos esfuerzos en compensar a empresas, a grandes empresas, a pequeñas empresas, a medianas, a familias, lógicamente. Que claro, si ya antes que la visión o la inversión en ciencia era la que era, igual a lo mejor al principio va a ser difícil, ¿no? Poder coger y decir, bueno, y este poquito que sobra, si sobrase, creo que no, para ciencia. ¿Tú crees que no habrá por ahí otras demandas o habrá incluso los duendecillos mal consejeros que puede haber siempre alrededor de los gobiernos de turno y tal, que les hagan ver que a lo mejor es más viable invertirlo en una carretera que en investigación? Desde luego, va a haber siempre alguien que diga que bueno, o sea, nos hemos apañado hasta esta y ahora no va a venir otra. Entonces, tampoco hace falta. Pero es que la ciencia no es simplemente un sumidero de dinero, es una inversión de futuro. Entonces hay que reservar ese dinero también para el avance. De todas formas, tú eres de las que cree, como yo he escuchado a expertos y todo, bueno, toda la gente que está relacionada, digamos, con el mundo de la investigación y de, bueno, expertas en la materia, lo que estamos viviendo ahora, que hemos hasta cierto punto tenido suerte de que nos haya tocado algo como esto, en vez de habernos tocado pues cualquier otro virus que fuera mucho más mortal. Es decir, dentro del drama y de ver y reconocer que ningún país estaba preparado para esto, hemos tenido suerte, porque no es de los virus. Habrá virus que sean más leves, pero los hay mucho más dañinos y con mucha más mortalidad. Siendo este algo bastante potente y dentro de lo que cabe, pues así estamos todos encerrados en casa. Hemos tenido suerte con que el que haya explotado sea este y no otro. Sí podría ser algo peor. La diferencia es que si es un virus que puede matar a mucha más gente o más rápido, entonces no se contagiaría tan rápido. La forma de contagiarse, y eso probablemente lo veremos en las próximas semanas y meses cuando tengamos más datos, es principalmente por esos asintomáticos o con síntomas leves. Entonces, claro, ese hecho de que no sea un virus tan grave es lo que permite que se extienda mucho más. Pero claro, la posibilidad de tener un virus que se extienda rápido y sea mucho peor existe. Uh-huh. Y podría ser algo tan sencillo como un virus de la gripe para el que no tengamos ninguna inmunidad de grupo. Yo creo que casi podríamos dejar este tema porque para escucharte hablar de estas cosas seguro que en cuarentena y en bacteriófagos hablas mucho más seguramente de este tema. En bacteriófagos creo que no lo haces tanto, creo que intentas buscar otros temas para no estar siempre hablando de lo mismo, pero bueno, que supongo que si estás en cuarentena también es para dar tu opinión sobre todos los datos y todas las cosas que se están dando sobre este coronavirus, ¿no? Sí, a ver, en bacteriófagos estoy intentando justo evitarlo un poco para no machacar tanto con el tema, para mantener esa idea de que, bueno, otras cosas también pasan, entonces también podemos hablar de otras cosas. Claro que sí. Yo me acuerdo de hablar con gente, porque hace un porrón de años tenía un podcast que se llamaba NTT Podcast, era, digamos, el acrónimo. Sí, lo sé, yo te he escuchado en ese podcast. Bien, bien, oye, me das una alegría, ¿eh? No estaba yo solo, como sabrás, pero bien, bien, oye, me halaga que hayas, te hayas remontado a esas, digo, a mis, ¿cómo diría? Mi prehistoria en el podcasting, pero sí que hablé con gente que emigró a Suiza en los años 60 y 70. Y los trámites que tenían que pasar eran bastante arduos administrativamente, eran complejos. Hoy en día, y en tu situación, el tema de ir, pues eso, con un postdoctorado y cosas de ese estilo, facilita mucho el hacer estos trámites. Tú sabes si gente que hoy en día va allí a trabajar, pues imagínate, ya no necesariamente lo que estás haciendo tú, sino a lo mejor pues en la construcción o cualquier cosa. ¿Tú sabes si los trámites siguen siendo tan complejos como eran en otros tiempos o la cosa se ha simplificado? Digamos, ¿Suiza sigue manteniendo un control férreo sobre quién entra en su país y quién no? Suiza tiene un control férreo, pero muy lejos de lo que era aquel control en los años 60. Porque ahora, bueno, ahora no, concretamente en estos momentos la cosa está más complicada, pero hasta hace un mes Suiza está dentro del acuerdo Schengen. Sí. Entonces, la entrada en Suiza es libre para ciudadanos europeos. Puedes permanecer dentro de Suiza hasta 3 meses como turista, y ese es el tiempo en el que tienes que formalizar tu permiso de residencia si vas a trabajar. Siendo europeo, esto es un trámite relativamente sencillo. Es en el momento en el que tienes tu contrato de trabajo, vas a una oficina en tu cantón, en tu ciudad, y ahí te registras, dices dónde vives, cuál es tu trabajo, y con eso se te da un permiso de residencia. Depende del trabajo que tengas. En algunos casos en los que el trabajo parece menos estable, digamos, se te da un permiso solo para un año. Por ejemplo, en mi caso, el primer permiso que obtuve era automáticamente para 5 años. Entonces, durante esos 5 años realmente yo no tuve que hacer nada. Todo lo que tuve que hacer fue en un momento determinado ir a decirles que me estaba mudando a otra casa, eso era todo. Y pasados los 5 años, puedes optar a renovar ese permiso, un permiso equivalente, o pasar ya, digamos, al siguiente nivel, que se encamina a obtener la nacionalidad. Ese es el paso que pasé yo hace un año, más o menos. Y simplemente consigues otro permiso, esta vez en lugar de 5 años es hasta 10 años, y ahí ya empiezan a tratarte un poco más como alguien suizo, porque ya tienes que pagar los mismos impuestos que pagaría un suizo. Porque eso es una curiosidad, que es que en la mayor parte de países los extranjeros en teoría pagan más y se machaca más. En Suiza, como necesitan mucho la mano de obra de extranjeros, durante ese primer permiso, un permiso de tipo B, el pago de impuestos se facilita mucho y se puede hacer directamente en el sistema que tendríamos en España, que es que se te retira una parte de tu sueldo para los impuestos y ahí queda todo. Una vez que pasas al permiso C, que es lo que tengo yo ahora, tienes que hacer ya una declaración de impuestos, y es una declaración como serían las declaraciones en España en los 90. O sea, con todo el papeleo, teniendo que rellenar todo a mano, porque los suizos viven un poco en el pasado. ¿Todavía lo de la administración electrónica no está muy asentado o qué? Tienes la opción de hacerlo electrónico, pero sigues teniendo que rellenar tú todo, porque no puedes directamente decir, este es mi número de cuenta, coge los datos de ahí, o que tu empleador ponga los datos automáticamente. Tienes que ir tú casilla por casilla poniendo todos los datos. Mensaje para Ishan Shade, de Ciudadano Electrónico. Toma esa, José María. O sea, lo conoces, ¿no? El podcast de Ciudadano Electrónico. Si viese el sistema de logueo en lo que es la Hacienda Suiza, le fliparía por la falta de seguridad que hay asociado a todo esto. Porque ni certificado ni leches aquí. Ya, ya, ya. ¿Se podría llegar en algún momento, por ejemplo, tú, si echaras el tiempo suficiente en Suiza, podrías llegar a conseguir la ciudadanía de pleno derecho? Sí, claro. Pues, ser una suiza más. Sí, siendo española no tendría ningún problema para tener la doble nacionalidad, porque España lo permite y Suiza también. Uh-huh. Tendría que estar, eso sí, más de 10 años en el país y además luego te piden una serie de que hayas pasado, no sé si son más de 5 años en el mismo cantón, viviendo en el mismo sitio y, por supuesto, pasar un examen de idioma y de cultura suiza. Uh-huh. Yo creo que hay un salto, y a lo mejor tú me lo vas a contradecir, y no sé si es una visión que está pegada a los tiempos o no, pero yo sí sabía, por lo que ellos, con las personas con las que hablé, con respecto a la gente esta que te decía que había emigrado en los 60-70, que el objetivo de ir a trabajar a Suiza era el de conseguir el máximo dinero posible, estar el mínimo tiempo posible, y después con ese dinero pues venirse aquí si se podía a montarse pues un negocio. Uf, no quiero pensar en la cantidad de restaurantes y de negocios que nacieron con dinero que se ganó en Suiza trabajando como auténticos burros. Y nunca mejor dicho, porque creo que aquello no era, ¿cómo se dice?, trabajar para vivir, sino que vivían para trabajar. No sé si conoces a mucha gente de esa que se haya asentado de esa manera y que aún guarde un poquito ese espíritu de ganar para mandarlo a Galicia o no. Yo me imagino que conocerás a muchísima gente, si no los propios emigrantes que se asentaron finalmente en Suiza, hijos de estos que sí, que igual nacieron allí y se quedaron en Suiza y a lo mejor sus padres pues toman la decisión de volver a sus lugares de origen. Justo, hay muchísima gente que todavía mantiene esa idea, que viene a Suiza a trabajar durante un periodo lo más limitado posible para ganar el máximo y poder volverse. Hay muchos casos en los que se está enviando dinero a casa. Conste que los sueldos en Suiza son muy altos, pero los gastos son muy altos. Entonces, al final, tampoco es que sea una diferencia brutal. Pero claro, un trabajo en general da para poder ahorrar. Uh-huh. Y claro, luego también tienes esas segundas generaciones, incluso tercera generación en estos momentos. Todos sí. Esos hijos y nietos de personas que vinieron a Suiza en los 60, en los 70... y que ahora ellos tienen su vida aquí, muchos de ellos ya casados con suizos y cuyos hijos hablan ahí una mezcla de castellano, gallego, alemán, lo que corresponda. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que el hecho en sí de que toda esa generación en su gran mayoría trabajó y después volvió? Estamos hablando de la gente que se fue más o menos en esos años, ¿no? Con respecto a ti, por ejemplo, tú si tu vida y tus circunstancias se encaminaran a quedarte ahí, ¿tendrías esa necesidad de regreso como tendrían, independientemente de lo que te une familiarmente con toda la gente que tú tienes aquí y todo? Pero digamos que la mente la tienes lo suficientemente abierta como para decir, bueno, si es que al final la distancia que tengo es de un avión. Tampoco me hace falta pensar que tengo que volver porque sí. No sé si me entiendes. Yo veo que la gente en aquella época estaba muy obsesionada con el regreso. ¿Tú tienes esa obsesión? ¿Tú tienes morriña? ¿Ganas de volver? A ver, quizá tengo la mente más abierta en cuanto a que me adapto fácilmente a otros entornos. Pero es que es eso, la morriña está ahí. O sea, en mi casa hay una bandera de Galicia. O sea que en el fondo, si se dieran las circunstancias, vale, que la experiencia de Suiza será todo lo buena y fructífera que pueda ser, pero que como en casa en ningún sitio. No, desde luego. O sea, yo cuento los días para esas vacaciones en las que puedo volver ahí. Además, desde que estoy en Suiza, las vacaciones son prácticamente siempre en Galicia. Y sí es cierto que al menos Suiza, frente a otros países, te mantiene ese que te sientes un poco como en casa. porque yo abro la ventana de mi casa y lo que veo son las montañas y veo que está todo verde y la esa lluvia al final recuerda un poco a la sensación de estar en Galicia. Pero claro, te puede. Y claro. Cada cierto tiempo te acuerdas y quieres volver y la morriña aprieta mucho. En aquellos tiempos, yo creo que las diferencias de comodidades o de calidad de vida, objetivamente yo creo que en cuanto a calidad de servicios, desarrollo, no sé si a nivel cultural o lo que fuera, yo creo que supongo que era superior lo que se podía encontrar la gente en Ginebra o en Zúrich o en Basilea, por ejemplo, de lo que se podía encontrar en la aldea de procedencia o del pueblo de procedencia de la que podía salir aquí en Galicia. El hecho en sí de que ese objetivo era solo el de ganar dinero y el no ver los beneficios que podía tener quedarse en un lugar como esas ciudades, por ejemplo, ¿a qué se podía deber? ¿Simplemente un tema de estar atado a la tierra o simplemente lo veían como una oportunidad económica y no una forma de vida? Porque por lo que sé, mucha gente incluso la tentación de reunirse en sus propias comunidades de gente que era de la misma zona, pues imagínate, gente que marchaba de la zona de la Costa da Morte o tal, y se juntaban en Basilea y estaban allí juntos. Digamos que no había mucha relación o había muy poca o la justa y la necesaria con el resto de lo que es la población. Digamos que se montaban con, valga la expresión, sus propios guetos. No eran capaces de ver la oportunidad que igual tendrían para poder desarrollar una vida estable o montarse su vida allí, porque incluso, y hablo ya de gente muy cercana a mí, que son mis padres, se conocieron en Suiza, pero y una andaluza y otro gallego, y no se les ocurrió montar la vida allí. Y no, yo siempre se lo he preguntado, es que no lo acabo de entender, conociéndose como se conocieron allí. Igual a lo mejor la oportunidad a nivel económico y todo hubiera sido más grande si se hubieran quedado en Suiza y no tanto como les costó después cuando volvieron otra vez para aquí. Ahora la diferencia no existe entre lo que es la forma de vida en España y en Suiza. En sí diría que en algunos casos incluso vamos muchísimo más avanzados en España. Uh-huh. Pero sí me consta que eso en los 60, 70, la diferencia podía ser enorme si estabas en una ciudad. O sea, todas las personas que se fueron a pueblos pequeños, entonces ya no. Pero claro, es ese gran cambio. ¿Por qué también hay tantísima gente que prefiere quedarse en su aldea en lugar de irse a una ciudad grande como puede ser Madrid? Pues por lo mismo, porque hay cosas que pueden más y esa forma de vida. Tú estabas diciendo lo de que se reunía en esa especie de guetos y hablas del pasado. O sea, haces referencia a eso como si no existiese. O sea, te voy a dar así un dato que tú vas a entender, quien nos oiga, quizá no, pero hace unos meses el Centro Galego de Ginebra tuvo un concierto de Heredeiros da Cruz. Ay, no sabía yo que iba a Heredeiros da Cruz a hacer visitas a Suiza. El nivel es que, ¿sabes? O sea, la gente se sigue juntando muchísimo. Hay bares gallegos, hay restaurantes gallegos, hay centros de Galicia. Entonces, al final no hay ese contacto. Yo no tengo tanta cercanía con esas situaciones porque mi trabajo me lo impide totalmente, pero veo que es algo que sigue muy activo. Y sí es cierto que yo, a cambio, tampoco es que tenga mucho contacto con los suizos, porque al fin y al cabo, en mi trabajo, la mayoría también son extranjeros. Ya. ¿Y tú crees que eso, por lo que conoces de gente, que me dices que bueno, que no tienes el tiempo suficiente a lo mejor como para interactuar con ellos, pero que ese nivel de apego son capaces de mantenerlo en las diferentes generaciones que están viniendo? Quiero decir, no es lo mismo la persona de 70 años que tiene todavía ese apego por lo que dejó en aquel momento aquí, pero no sé si son capaces de transmitirle ese apego a Galicia a los nietos que ya tienen de allí, porque ya digamos que el nivel de mezcla supongo que será ya superior que el que pudieron ya tener sus hijos. Quiero decir que supongo que cuando llevan a un grupo como Herdeiros da Cruz es para gente, supongo que los mayores irán por la gracia, pero generalmente el público objetivo de Herdeiros da Cruz son más jóvenes, no tan mayores. Esa morriña se hereda, se transmite. Esa morriña se hereda y mucho además, porque es con lo que te crías en tu casa. Entonces lo sientes como tu cultura. Y yo he visto vídeos, no he podido presenciarlo, pero he visto vídeos de que en la asociación que hay en Berna hay niñicas de 5 años bailando muiñeiras, que no han estado a lo mejor jamás en Galicia, pero le viene de los padres y de los abuelos. Es verdad que esa imagen sí que la he visto en toda esa gente, además que bueno, ya en los 50, 60 sí que es verdad que la inmigración, sobre todo los 60 a Suiza, Alemania, pues fue grande. A principios del siglo XX y finales del XIX hacia Sudamérica, Argentina, Uruguay, Venezuela. Esa imagen también todavía se mantiene en centros de gallegos en Buenos Aires o en Caracas. Es algo, yo es que claro, a lo mejor nosotros los vemos más porque son gallegos y todo lo gallego pues te llama la atención o por lo menos te pega en la cara porque digamos que tienes la piel más sensible a todos esos estímulos, ¿no? Pero lo de Galicia en ese aspecto de mantener unas infraestructuras bastante grandes, porque creo que la Casa de Galicia en Buenos Aires creo que es una institución con bastante peso en la vida social de Buenos Aires. Se ve que los gallegos en eso no sé por qué tenemos tanto enraizamiento a la tierra, que somos capaces de establecer esas raíces en otro territorio e intentar mantener costumbres y formas de ver las cosas, ¿no? Sí, además no es solamente el mantener las costumbres, es que además se lo pegamos a los que se acercan a nosotros, porque piensa en todas esas parejas que se formaron entre un gallego o una gallega y una persona del país al que se había emigrado, y en general la pareja se adapta muy bien a ese sistema y enseguida empieza a desarrollar ese cariño por la cultura gallega. Y yo que mi visión es a veces, igual a lo mejor es por efecto contrario, pero a veces creo que si mi visión es que si formas una familia en un sitio ajeno a de donde eras tú, da igual donde estés, tu lugar está donde está tu familia. Y a lo mejor lo otro, claro, es verdad que siempre tienes un lazo familiar, pues si dejas atrás padres o hermanos o lo que sea, pero al final la familia es si formas un matrimonio con hijos y tu vida se desempeña o se desarrolla en el sitio donde estás. Sí, pero tu familia hace las cosas que lleva a esa familia, ¿no? Entonces tú lo que haces es llevarte esa parte contigo y hacer que forme parte de las tradiciones familiares, aunque estés muy lejos, da igual. Ya. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando en mis años en Madrid, que en Alcobendas se celebraba el San Juan, pero se celebraba el San Juan gallego y había suficientes personas que participasen en eso. Es que yo esa discusión la he tenido muchas veces con mis padres. Yo, por ejemplo, es cierto que ahora, pues, por las circunstancias de la vida, la verdad es que estoy bien establecido y además tengo la suerte de estar establecido cerca de ellos. Pero muchas veces digo, si a mí me sale una oportunidad laboral lejos y esa oportunidad laboral me permite llevarme a mi mujer y a mis hijas, obviamente no me va a permitir llevar a toda la familia porque no sería operativo. Pero yo no creo que tuviera una gran dificultad ni tampoco, o sea, me fastidiaría mirar atrás, por lo que ya sabe todo el mundo que me pongo a veces en plan tontorrón en el limiar y a reflexionar en voz alta sobre lo que dejamos atrás y tal. Pero no deja de ser el seguir haciendo tu vida mientras tengas ahora mismo a las personas con las que sí que necesitas estar. Es cierto que siempre se necesita un padre, siempre se necesita una madre, pero cuando uno forma ya su propia familia, igual lo que tiene que estar es pendiente de su propia familia, lo que está formando, el proyecto que está formando. Entonces, al final digo, si yo me tuviera que marchar mañana los cuatro que somos de casa y supiera que es una oportunidad para mejor... Claro, no es lo mismo marcharse a Suiza, Alemania o cualquier país de nuestro entorno que marcharnos a un país, pues no sé, subdesarrollado, un tercer mundo, no lo sé. A lo mejor estoy yo aquí montándome una película de narices. Pero quiero decirte que no debería ser un gran problema. ¿O no, tú cómo lo ves? No, a ver, cuando yo di el primer salto, que fue de Santiago a Madrid... Sí. Para mí no supuso, o sea, pero es que ni siquiera me lo planteé en ningún momento. A mí me parecía obvio. Yo tenía esa oportunidad, yo me fui para Madrid sin dudarlo. Claro. Igual que luego de Madrid a Suiza, ¿no? Pero claro, en ese momento en el que das el salto, y yo estaba en una situación tal y como lo estás describiendo tú. Cuando yo llegué a Madrid fue cuando así un día algo se despertó en mi cabeza y fue cuando empezó a aparecer toda esa morriña que yo hasta el momento no valoraba, porque yo decía, sí, a ver, a mí me gustan las cosas de Galicia y todo esto y tal, estas cosas normales, ¿no? Pero yo no entendía ese apego, sentimiento. ¿No? Sí. Y claro, al poco tiempo de estar en Madrid fue cuando empezó a aparecer y aparecer eso en detalles minúsculos de empezar a ver la TVG por internet, que es algo que a mí me... ¿Sabes? Sí, te entiendo, sí. Que rechazas. Si estuvieras aquí, rechazarías claro. De plano. Yo reconozco que no veo la televisión de Galicia. Y claro, o sea, así de repente te vienen así una idea y dices, pues voy a ver qué hay en la TVG. Empiezas a seleccionar los bares que tienen Estrella Galicia y no ninguna otra cosa. Quieres comprar una empanada, empiezas a cocinar pulpo, te empiezan a venir así ideas y es ese sentimiento de la morriña. Jolín, fíjate que claro, es verdad que es algo que no me lo planteaba. Igual yo me quedo solo con el impulso inicial y no tanto el después estar asentado y pensar ya con distancia puesta en medio. Y eso es lo que tú me estás diciendo, que tú fuiste consciente en el momento en que ya estabas un poco alejada. Claro, porque no te das, mientras lo tienes a tu alrededor, no te das cuenta de todas esas cosas. Claro. En el momento en el que estás lejos es cuando empiezas poco a poco a echar en falta esas cosas que muchas, eso, son realmente tonterías y detalles minúsculos, pero que poco a poco van buscando sitio en tu vida. Y atrapas a todo el mundo de tu entorno en ello, además. La verdad es que con el ejemplo de TVG me acabas de dejar ya clavado, te lo juro, porque es verdad que es algo que todo el mundo aquí en Galicia, digamos que hay una determinada franja de edad, y por eso lo tenemos que explicar un poquito, Carmela, hay una determinada franja de edad que reniega un poco de la televisión de Galicia aquí, porque digamos que parece como enfocada a un determinado grupo de edad, y con un determinado gusto, digamos. Y te das cuenta de que a lo mejor es cierto que está enfocada a ese grupo de edad, pero que al final esa manera de enfocar las cosas en la TVG son un poco, forman parte de lo que somos también nosotros, aunque estemos más abiertos a otras cosas. A ver, vamos a aclarar aquí que, o sea, yo cuando era pequeña... Yo veía la TVG todos los días, porque yo era fan absoluta del Xabarín Club. Claro, pero... Pero, claro, eso llegó un momento de mi vida en el que yo no volví a ver la TVG para nada jamás. Ya. Hasta que me descubrí en Madrid viendo Luar. Es que te iba a poner justo ese ejemplo. Que yo soy de los que también digo, joder, Xabarín es que fue un logro y la verdad es que fue una manera de normalizar el idioma bestial en un grupo de edad. Pero es cierto que después hay un salto ahí que como que esos televidentes pequeños no teníamos nada en qué reflejarnos en lo que estaba ofreciendo la televisión de Galicia. Y creo que el lugar sigue sin estar enfocado en nosotros, pero como lo echas de menos, pues dices tú, bueno, que es que, joder, a pesar de que el lugar es lo que es, hasta hace nada estaba saliendo Manolo Escobar, ¿eh? O sea que... Pero sí que te entiendo porque es verdad que yo a veces me sorprendo también haciendo zapping y quedándose en lugar y en algún otro programa de por ahí, cuando no es mi idea, pero bueno. De todas formas, sobre esto de migración galega que estábamos hablando, de lo que te dije antes de que, bueno, casi casi no lo hemos dicho, pero por la forma de ser que tenemos y todo, ya la gente, esa expresión de hay un gallego en la luna, creo que la va comprendiendo, ¿no? Te sorprendería la cantidad de veces que simplemente yendo a pasear, escuchas así de lejos y dices, ese es gallego. O sea, incluso aunque esté hablando en alemán, da igual. Te das cuenta, se lo notas. Claro, claro. Estamos en todas partes. Sí, sí, estamos. Y bueno, la verdad es que si uno se pusiera a hacer números, yo la verdad es que no me he parado nunca a hacerlos porque seguramente sorprendería a muchos. No sé si tú tienes el dato o no, Carmelo. La verdad es que no es algo que yo me haya parado a calcular y seguramente haciendo una búsqueda en Google aparecería de una manera bastante sencilla. Pero claro, con toda la inmigración masiva que salió de finales del siglo XIX y principios del XX, lo que te decía antes, hacia Sudamérica, la de 50, 60 y 70, hacia Centro Europa y tal, la cantidad de gallegos y descendientes de gallegos que debe haber repartidos por el mundo supera con mucho a la población actual de Galicia, estoy segurísimo. Si tienes en cuenta los descendientes, sin duda, porque creo que en algún momento leí que en el censo, teniendo en cuenta toda la parte de la emigración, podría hacer hasta más de un tercio de lo que es la población de Galicia. O sea, que hasta un tercio estaría residiendo fuera de Galicia. Claro, eso incluye a muchos descendientes que mantienen su pasaporte. Claro. El caso es que, y algo que está, creo que bastante vinculado a tu campo de, si no a lo mejor en el concreto, si digamos en una amplitud bastante grande, creo que es curiosa la expedición Balmis, porque en esa expedición Balmis iban unos gallegos muy especiales y ya estamos hablando de finales del siglo XVIII. Es verdad que estos días se habla por el tema del coronavirus, de la operación Balmis. No sé si a la gente le suena cada vez que salen en rueda de prensa el grupo de expertos a hacer dar la rueda de prensa diaria. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están hablando siempre de la operación Balmis. Habrá gente que sí sepa de qué trata y otra gente no tanto. Es verdad que esta operación Balmis consiste más en mantenernos a todos a raya y a buen recaudo en el confinamiento, pero el origen de Balmis es mucho, bastante más bonito, romántico y creo que apasionante desde un punto de vista científico, ¿no? Sí, la expedición Balmis, la real expedición filantrópica de la vacuna, fue lo que salvó a medio mundo. Eso sí, o sea, en parte también éramos culpables, pero fue el gran viaje en el que España llevó la vacuna de la viruela al mundo. Y fue a principios del siglo XIX, justo a principios del siglo XIX. A principios del XIX. ¿Y la vacuna contra qué era? Contra la viruela, ¿no? Justo, era la vacuna de la viruela, que era la primera vacuna que teníamos disponible, porque se acababa prácticamente de descubrir cómo se vacunaba. O sea, piensa que lo que tú decías de finales del 18 fue en 1798, creo. Sí. El momento en el que se descubrió que si cogías de las costras de la viruela de vaca, de la gente que se infectaba con la viruela de vaca, y se lo ponías a otra persona, esa persona pasaba de una forma mucho más leve la enfermedad y no se infectaba de la humana. Entonces, eso fue la primera vacuna. Y durante muchos años lo que se utilizaba era eso, ir cogiéndolo de una persona y pasándolo a otra. Se descubrió, por suerte, muy pronto cómo almacenarlo, pero no cómo almacenarlo a la larga. Entonces, en esa expedición hubo que llevarlo también en brazos. ¿Y en brazos de quién? Porque ahí es donde entran, creo que los gallegos, ¿no? Los gallegos o los mini gallegos. en brazos de niños. O sea, Balmis organizó la expedición por orden del rey, en aquel momento Carlos IV, y la idea era llevar la vacuna a lo que eran todos los territorios de ultramar, o sea, América, pero también hasta Filipinas. Entonces, para poder llevar la vacuna en un barco, no se podía almacenar como se estaban empezando ya a almacenar en hospitales de España. La idea fue utilizar niños, porque bueno, en aquella época parecía completamente normal utilizar niños. Claro. Y para esa parte, sí, ahí viene el papel fundamental de los gallegos, porque la expedición salió de A Coruña. Y parte de la organización, aunque la fama se la lleve toda este Balmis, venía de una mujer, de Isabel Zendal, que fue la que organizó todos los niños. Los niños salían de, quiero recordar que fueron 22, y salían de Madrid, de A Coruña y de Santiago, de orfanatos. La mayoría, porque el propio hijo de Isabel Zendal también era uno de los niños que llevaba la vacuna. O sea, ella se llevó a su hijo con ella. Y eso, en el barco el sistema era ir inyectando la vacuna e ir pasándola de unos a otros de forma que cuando llegasen a cada destino pudiesen coger allí más niños, poder inyectarles a ellos la vacuna para que se distribuyese. Por suerte, también se llevaron unas cuantas copias del libro que explicaba cómo se hacía todo este proceso y pudieron ir dejándolo por el camino. Claro, que es lo que dices tú, que seguramente si este tipo de experimento o de expedición se hubiera planteado en el día de hoy, con todos los derechos del niño y todas estas cosas, cosa que se entienden perfectamente porque los tiempos han cambiado, pero estábamos hablando de que igual si hay una manera de usar a los niños para un experimento, qué mejor que esto, porque al final tampoco estamos hablando de que eso pusiese en riesgo la vida de los niños más allá del riesgo que entrañaba el viaje, porque lo que es la enfermedad en sí, la viruela de la vaca, la pasaban sin mayores problemas, me imagino. No, desde luego. A ver, cuando se hacía eso, lo que se estaba haciendo también era vacunar a esos niños, al fin y al cabo, porque, claro, porque eran portadores de la vacuna. Sí, es cierto que claro, el problema principal venía en el viaje y uno de los niños murió durante el viaje. Ajá. Pero el resto llegaron sanos y salvos a sus diferentes destinos. Y lo que sí era que en ese momento piensan la situación que podían tener esos niños en esa época en orfanatos. Y a esos niños se les estaba ofreciendo un kit, digamos, para que tuviesen con ellos durante el viaje, con ropa y utensilios varios, que a lo mejor eran cosas que no habían visto jamás. Pero es que además, todos ellos, cuando llegasen a su destino, iban a ser cuidados, iban a mantenerlos hasta que encontrasen un trabajo y hasta que pudiesen vivir dignamente, digamos, en ese destino. Y si no lo hacían, los iban a traer de vuelta a España. La cosa debió ir bien porque todos los niños se quedaron en sus diferentes destinos. Por eso seguramente siempre el tema este de que pudo ser más una oportunidad que un... Claro. Bueno, ni mucho menos nada de un castigo, porque lo que dices tú, mejor en un viaje de este estilo ya que en un orfanato, que la salida que podrían tener sería buena o no, porque tampoco les salía. No tenemos esa visión tan romántica que pueden dar alguna literatura sobre el rico que llega al orfanato a coger y adoptar a un niño. Desde luego el viaje era una gran oportunidad para todos esos niños en ese momento y estoy segura de que no había ningún problema y que ellos no tenían ningún problema en hacer ese viaje. Además, piensa que eran, o sea, cuando digo niños, me refiero a que creo que ninguno pasaba de los 9 años. Jolín. Entonces, realmente era una vida completamente diferente para ellos. Ya. Está, claro, el desarrollo de... Bueno, esto sí que lo podríamos vincular un poquito a lo que hablábamos al principio, aunque te dije que te prometí que no volvíamos a hablar. Pero claro, es para ver un poquito la diferencia de cómo han cambiado las cosas con respecto al proceso de elaboración de una vacuna. Es decir, en ese momento se desarrolló de esa manera y la manera más práctica de mantenerla o de conservarla era a través de unos recipientes tan especiales. Si se puede llamar recipiente a un niño, pero bueno, en este caso es que cumplieron esa función. Y lo que supone para la ciencia el desarrollar hoy en día una vacuna, que tiene que pasar un montón de filtros y pasar un montón de test, de verificaciones para asegurarse de que eso no va a ser perjudicial. Por eso se habla de que una vacuna para el coronavirus, el COVID-19, va a tardar porque necesita pasar muchas verificaciones, muchas pruebas. A ver, en ese momento se hicieron pruebas, pero se hicieron pruebas dentro de las posibilidades que había. Pero en sí piensa que, o sea, estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Vamos a venirnos un poquito más cerca. Hablamos de la viruela. La viruela está erradicada en estos momentos, desde 1980. Pero todavía tenemos por ahí vacunas por si apareciese. Porque esto puede pasar. Tengamos en cuenta que la viruela mataba el 30% de los que infectaba, ¿eh? O sea que la cosa era seria. Y esa vacuna, la que todavía guardamos y que todavía se fabrica en algunos sitios, sigue siendo un virus, es otro virus. Ya no es el de la vacuna, ahora es otra, que es el vaccinia virus, de ahí que viene el nombre de vacuna, ¿no? Pero es eso, es un virus tal cual, sin modificaciones ni nada, atenuado para que se pueda inyectar, ya está. Ahora no podemos hacer algo así, no podemos... simplemente decir, bueno, vamos a empezar a probar a inyectar otros coronavirus a ver si alguno va y funciona. No, hay que hacer muchas pruebas primero en laboratorio in vitro, luego in vitro en células, de ahí ya se pasa a los primeros ensayos para ver que no sea dañina para los humanos, luego se escala, se busca más gente para probar que sea efectiva, pero claro, es un proceso que lleva tiempo. Lleva tiempo después de que encontremos qué utilizar para meter en esa vacuna, que es el paso en el que están la mayor parte de los grupos ahora, aunque algunos parece que ya tienen cosas que parece que podrían funcionar y están pasando a esa primera fase de ver que no sea dañina. La mayoría están todavía buscando a ver qué meter en esa jeringuilla de vacuna. Ya. De todas maneras, ahora que dices que se considera erradicada desde principios de los 80, si no me equivoco, es una vacuna que incluso dejaba el rastro en la piel del que la recibía, porque me parece que todos nuestros mayores, si se han vacunado contra la viruela, yo creo que sí. A ver, a lo mejor estoy yo equivocado, pero puede ser la misma que les deja a mucha gente señalado el brazo con una buena cicatriz. Creo que la que dejó cicatriz en la mayor parte de nuestros padres y abuelos fue la prueba de la tuberculosis. Ay, sí. Creo que en muchos casos sí, al menos en los casos que yo tengo cercanos, era por esa. Pero es probable que la vacuna de la viruela también dejase marca, porque el tipo de vacunas que se utilizaban en ese momento y cómo está hecha esa vacuna es muy dada a provocar esa infección. Por eso, por lo que hablábamos de que es un virus y genera esa principio de infección, digamos. Entonces, claro, sí queda esa marca donde ha ocurrido. Además, piensa que en el caso de la viruela, el rasgo característico cuando la enfermedad evoluciona son esas costras, ¿no? O sea, que empiezan como pequeñas marquitas y llega a formarse toda esa costra. Todos hemos visto fotos de niños marcados por todas partes con las costras de la viruela. Fíjate, pues no sé por qué tenía yo en la mente el tema de la marca de la viruela, pero también es verdad que la tuberculosis también fue bastante problemática y aún de vez en cuando suele surgir por ahí algún brote, porque sí que la tuberculosis es algo de lo que todavía no está todavía erradicado 100%. Y parece mentira, ¿no? Porque hay cosas que suenan como hablamos de la viruela y estábamos hablando de principios del siglo XIX, finales del XVIII. Hablamos de tuberculosis y pensamos también en el siglo XIX, finales del XIX, con la época del romanticismo y que casi todos los escritores y artistas de la época tenían tuberculosis. Y no porque la tuvieran específicamente ellos, supongo que era porque estaba todo muy generalizado, era una enfermedad muy generalizada. Sí, era algo muy, muy común. Y en España, no, en España ni siquiera, ni tú ni yo estamos vacunados contra la tuberculosis porque es una enfermedad muy rara. Ya. Pero todavía hay países en los que es una enfermedad común y hay países en los que la población en general se vacuna, o sea, es parte de su calendario vacunal normal. Bueno, haciendo así una búsqueda rápida mientras hablo contigo del tema de la expedición Balmis, me encuentro con que hay muchísima literatura y novelada, me refiero, que no necesariamente hay que irse a la científica para saber más sobre la expedición Balmis, pero sí que está muy bien, porque yo siempre es un libro que lo conocía, porque lo recomienda mucho la lectura obligatoria en los institutos, y es Los niños de la viruela, la expedición Balmis de María Solar. Y creo que Javier Moro también tiene uno, por lo que estoy viendo, que se llama Flor de Piel, que bueno, que seguro que el que nos está escuchando, igual, pues si le apetece saber más sobre esta expedición Balmis, la verdad es que sería una manera apasionante de saber un poquito más, aunque sea de forma novelada, porque siempre las novelas ayudan a conocer más que la literatura científica, que igual está reservada para unos pocos, y en tu caso supongo que es algo que tendrás que echar continuamente mano, ¿no? Papers y cosas de estas. Esto de los papers... Uy, no sabes la de horas que me paso con eso todos los días. Te lo iba a decir, y es algo que he descubierto a raíz de escuchar podcast de ciencia, ¿eh? O sea, es algo que me ha llamado mucho la atención, pero claro, es normal pensar la cantidad de artículos que están circulando por ahí. Y el acceso ahora al que con esto de internet os ayudará enormemente. Es una forma de tenerlo casi chasqueando los dedos, ¿no? En un momento ya eres capaz de encontrar muchísima información en internet sobre lo que estés investigando en ese momento. Sí, yo tengo la suerte o la desgracia de que mi campo de trabajo es muy activo, entonces se publica mucho. Lo bueno es que todo es así, más o menos reciente, y no tienes que irte a la literatura esa que no hay PDFs disponible, que tienes casi que pedir la copia, aunque ahora la mayor parte de revistas científicas tienen ya casi todo digitalizado. Entonces, lo mío es todo muy reciente. La parte mala es que, claro, o sea, se publica mucho, entonces tengo que estar muy pendiente. Pero sobre todo está siendo alucinante lo que está pasando en el último mes. Porque, claro, o sea, yo tengo que seguir manteniéndome al día con lo que hago en mi trabajo, pero luego, claro, intento leer todo lo posible sobre el coronavirus. Y ahí estamos hablando de decenas de borradores de artículos, digamos, cada día. Entonces tienes que ir seleccionando, pero claro, es eso, es que toda esa información está disponible, además ahora prácticamente toda a un clic, porque incluso las revistas que antes tenían un muro de pago, muchas, los artículos de coronavirus los han puesto gratuitos, entonces ni siquiera tienes que buscar una vía alternativa para conseguir ese PDF, sino que cualquiera desde su casa puede acceder a toda la información. Y la solución a un tema como el coronavirus siempre tiene que venir de mano de los especialistas que se dedican a ello, o digamos que dentro de todo el espectro de investigadores y de científicos que se pueden dedicar a ello, no necesariamente a los expertos en virus, sino que, pues es que yo ahí sí que me vas a explicarte un poquito, porque yo ahí sí que no lo entiendo mucho. Pues digamos que cualquier investigador que tenga mínimamente los conocimientos para trabajar sobre ello, puede alcanzar o podría llegar a alcanzar una solución, o por dónde podría ir la solución. Si no la solución exactamente, sí, por dónde habría que tirar. Porque no sé si a un virus como este, digamos que abarca diferentes campos de conocimiento. Es a lo que me refiero. Sí, Porque tienes, por una parte tienes esos laboratorios súper específicos, que es de los que todo el mundo está hablando ahora, que son los que pueden tener el virus, los que tienen un nivel de seguridad como para tener células en las que el virus se reproduce. Eso es más limitado, no cualquier laboratorio puede hacer eso. El mío, por ejemplo, en estos momentos en Zurich no podría trabajar directamente con el virus. Pero, por ejemplo, yo sí podría trabajar con partes del virus. Por ejemplo, con las espinas, estas que generan la corona. Entonces, y eso sí sería relacionado con mi campo de trabajo, porque es estudiar pinchos de virus, más o menos, es lo que yo hacía durante mi tesis doctoral. Uh-huh. Después tienes mil campos alrededor, porque tienes desde toda la estadística, toda la epidemiología, la parte que estudia el ARN del virus, todas las proteínas del virus. Hay un montón de campos diferentes que transversalmente podrían saltar y están saltando, obviamente, en este tema. Porque si tú estás haciendo algo que es diferente, pero que encuentras la forma de relacionarlo, obviamente ahora muchos lo intentan, sobre todo porque eso es una fuente de financiación. Y el día que se encuentre dependiendo de en qué manos se encuentra la solución, ¿crees que se intentará comercializar con ello o no? Es decir, comercializar, obviamente, el que lo descubra habrá hecho una inversión que querrá amortizar. Vale, hasta ahí lo entiendo, pero digamos que el problema no es tan a nivel mundial, tan imperioso, tan necesario, que a lo mejor sea una solución que ni siquiera puedas decir que haya alguien que se vaya a beneficiar de ello. Depende de qué estemos hablando. En principio se ha acordado, o sea, esto ya está acordado, que no se va a intentar obtener lucro con la vacuna que se obtenga. O sea, que la vacuna va a ser accesible para todo el mundo. Pero es que no tienes que centrarte solamente en la vacuna. Piensa también en todos los tratamientos. Y es algo que ya estamos viendo ahora. O sea, empieza a haber una guerra así por detrás entre países para obtener diferentes tratamientos posibles, que es que ni siquiera sabemos si realmente funcionan. Pero cada vez que sale un artículo científico indicando que esta molécula puede ser la solución, todos empiezan a saltar ahí e intentar comprar suficiente de eso. Que por otra parte es una respuesta lógica. Pero claro, o sea, ahí hay un mercado. Pero también vamos a ver, y bueno, lo estamos viendo, todo el mercado que hay en torno a geles hidroalcohólicos, mascarillas, guantes, todas estas cosas que van asociadas y que además son cosas que pueden cambiar incluso nuestro comportamiento. Y ahí sí hay una distribución que no es equitativa entre países. Y lo digo desde el punto de vista de que en España tenemos de todo. O sea, no me estoy refiriendo a esa situación. Pero claro, o sea, siempre hay un poco de negocio por detrás. Depende de cómo salga y depende de quién se ocupe de llevarlo a cabo. Si una vacuna sale de un laboratorio de investigación pública, eso se va a controlar mucho mejor. Si sale desde una empresa privada, quiero pensar que se van a atener a lo que se ha acordado y distribuirla sin obtener lucro, que no quiere decir gratis, quiere decir simplemente compensando esos costes del desarrollo. Estos días, bueno, incluso algún podcast bastante reconocido ha hablado de que con este tema del confinamiento la cantidad de podcast que se escucha, y eso hace poco estuvo aquí en Manuel BQ de Intro hablando de ese tema, utilizamos los podcasts mucho para pues en nuestro día a día. Entonces, el haber cambiado un poquito la dinámica del día por este tema del confinamiento está haciendo que el consumo de podcast baje. En tu caso, por lo que estás diciendo, tú sigues trabajando de una manera habitual, ¿no? Por lo que yo entiendo, ¿o no? Sí. Que ese consumo de podcast en tu caso sigue siendo igual, me refiero, o sea, más allá de cuando te le dedicas el tiempo a grabar todo lo que participas y en lo que te invitamos los demás, pero me refiero yo a que esa dinámica en ti no ha cambiado, pero mi pregunta es la siguiente. ¿A ti el escuchar podcast te ayuda a estar atada a tu origen? ¿Es una manera de estar todavía, bueno, todavía no tendrás mil cosas más, pero bueno, es una cosita más en las que te agarras para tu día a día y sentir que todavía pues estás atada aquí de alguna manera? A ver, cuando digo que yo sigo trabajando normal, por cierto, es trabajar normal desde mi casa, porque en Suiza también estamos así más o menos confinados. Y eso sí altera mucho mi escucha de podcast, porque como ya no me desplazo al trabajo, que era mi momento principal para escuchar, ahora la cosa es más complicada. Pero bueno, se encuentran más o menos huecos durante el día para poder ir escuchando más o menos. Uh-huh. Y sí es cierto que la inmensa mayoría de los podcasts que escucho son en español. Y quizá porque es la única forma que tengo de escuchar español durante la mayor parte del día. Si no, mi cabeza está exclusivamente en inglés y en alemán. Entonces, para mantener esa base por detrás. De todas formas, sí que ahora es verdad que ahora que me has dicho del teletrabajo, una persona que tu trabajo, gran parte de tu trabajo es de laboratorio, ¿no? Sí. ¿Y cómo se teletrabaja en casa cuando tienes que hacer temas de laboratorio? Digamos que el ensayo a lo mejor lo planificas y después ya cuando se pueda hacer en el laboratorio se ejecuta o claro, yo entiendo que mucha o el gran parte de tu trabajo es leer, investigar y pues eso, preparar, digamos, las cosas previamente. Pero claro, al estar en casa no se puede ensayar. Pues la cosa está siendo así un poco complicada, pero quizá yo estoy en una posición un poquito mejor que algunos de mis compañeros, porque efectivamente, gran parte de mi trabajo es delante de una mesa con una pipeta en la mano metiendo cosas en tubitos y haciendo cosas de estas, ¿no? Y creciendo bacterias, etcétera. El kéfir, ¿no? Bueno, nadie sabe que esas cosas pasan también en los laboratorios. Deja. Nadie sabe que crece durante las noches. Es que ese capítulo me gusta especialmente porque yo soy de los que tengo kéfir en casa, ¿eh? Y me chifla. Ahora, da un poco de repelús las cosas como son, pero bueno, ahí está. Pues efectivamente ese trabajo no lo puedo hacer desde casa, pero mi trabajo, el proyecto que yo llevo tiene otras partes que sí implican mucho más trabajo de ordenador, porque yo me dedico justo a ver cómo son eso, las estructuras de las proteínas. Entonces tenía la suerte de que traía acumulado trabajo de eso. Uh-huh. Entonces al menos durante las primeras semanas pude trabajar mucho en eso de construir ese modelo tridimensional de las proteínas con las que estoy trabajando ahora. Por otra parte, como yo tengo alumnos asignados en el laboratorio, mucho también es ayudarles a desarrollar una especie de proyecto bibliográfico, porque claro, ellos tampoco pueden hacer los experimentos que iban a hacer. Y esa parte de leer muchos artículos, planificar experimentos, en parte porque claro, desde mi perspectiva, digamos, de postdoc senior, ya cada vez hay menos trabajo de laboratorio y más trabajo de pensar. Y en esta era de tecnología que tenemos y todo, tanto los equipos que podéis llegar a utilizar como el software que podéis que puede haber creado o se puede haber creado para desarrollar vuestro trabajo, puede ser que sea un poquito como lo que se ve a veces en la televisión sobre este tipo de pruebas y tal que hacéis en laboratorio, que se pueden simular previamente en ordenadores. Sí, gran parte de lo que hacemos podemos hacer simulaciones de no realmente de los resultados, porque hay una parte que necesitas lo experimental y yo siempre digo que en mi parte la cristalografía de proteínas, menos mal que todavía necesitamos lo experimental, porque si no yo me quedaría sin trabajo. Yeah. Pero sí nos apoyamos cada vez más en predicciones, más que simulaciones, yo diría predicciones, para mi caso, porque no, nos ayuda mucho a quitarnos parte del trabajo. Cosas que antes hacíamos a ciegas, ahora nos basamos en esos modelos para orientar mucho más los experimentos. Y es algo que en estos momentos yo no estoy haciendo por la fase en la que está mi proyecto, pero varios compañeros de laboratorio sí están en esa fase. Esto ya va a entrar en un punto de ficción. Pero sí es cierto que, claro, que desde la incultura que podemos tener muchos en cuanto a la ciencia, la experimentación y todas estas cosas, a veces nos dejamos llevar mucho por la ficción, ¿no? Entonces, es cierto, o podría llegar a ser cierto lo que pasa a veces en las películas. Digamos, experimentos que se suelen hacer de determinadas cosas que lleguen a salir lo suficientemente mal como para que la cosa se disparate y sea incontrolable. O digamos que normalmente la investigación se suele circunscribir a cosas tan limitadas y pequeñas que eso de que se pueda disparatar todo y llevar a un extremo incontrolable es mucho parte de eso, de esa ficción que justifique el entretenimiento puro y duro de ver cómo un experimento se convierte en un Godzilla y devore a una ciudad. Salvando las distancias, Carmela, entiéndeme, porque yo ya sé que todavía, si ha sucedido, no lo hemos visto y no sé si llegará a suceder. Quiero decir que las experimentaciones que se hacen normalmente en laboratorios nunca o tienen un nivel de seguridad lo suficientemente importante o realmente el campo de actuación es tan pequeño, entre comillas, aunque después se pueda llevar a algo más grande, que la posibilidad de que eso suceda es mínima, o es ridícula, o nunca va a suceder, porque eso forma parte de la mente calenturienta de los que idean ese tipo de ideas locas. A ver, los accidentes de laboratorio existen y por suerte vosotros, la población así general, no os enteráis y es algo bueno que no os enteréis. Pero los accidentes pasan. La diferencia es que, claro, para que haya un accidente, un fallo que pueda afectar al resto del mundo, tiene que ser algo, digamos, una cadena de accidentes. Y sí, yeah. Es cierto que por ejemplo, muchos descubrimientos se hacen a raíz de un accidente. O sea, yo tengo un artículo publicado hace un par de años que surgió a raíz de un no puede ser, tenemos que haber hecho algo mal. Uh-huh. Y a raíz de empezar a tirar del hilo de qué es lo que ha ido mal, descubrimos algo nuevo. No, pero eso pero claro, sí. Se descontrola, digamos que hay un montón de puntos para parar algo antes de que realmente pueda ir mal. ¿Qué puede ir mal? ¿Qué cosas sí pueden descontrolarse lo suficiente? Por ejemplo, accidentes en aceleradores de partículas. Uh-huh. Eso podría ser un accidente grave. No va a afectar al mundo, pero sí puede afectar mucho alrededor de ese acelerador de partículas, porque ahí ya hablamos de explosiones, por ejemplo. Pero a nivel biológico, no, porque las cosas no cambian tan rápido. Entonces, por ejemplo, en el caso de un virus o de una bacteria, que tengas una mutación inesperada, eso pasa. O sea, eso a mí me pasa todas las semanas. Que yo quiero meter una mutación en un sitio y a mí me aparece una mutación en otro sitio que no era donde yo quería. Yeah. Pero claro, o sea, tienes eso, no es un cambio que vaya a afectar y lo arreglas o lo paras antes de que puede ir acumulando hasta algo inesperado. Incluso me imagino que algo que te puede pasar a ti desde tu punto de vista más científico puede resultaros hasta simpático y gracioso. Quiero decir que la mutación, digas, esto es que es absolutamente ridículo. Para ti, desde tu punto de vista, entiendo que a lo mejor para la gran mayoría del conocimiento, es decir, para lo que sabemos todos, pues es una tontería y dices tú, pues no, yo no le veo la gracia, pero tú seguramente desde tu punto de vista científico sí lo veas simpático. Y dices, joder, pues mira, esto ha pasado aquí y vaya reacción más estúpida. Quiero decir, no sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir, porque esas cosas pasan dentro de las profesiones de cada uno. Hay cosas que suceden que dices tú, joder, pues esto es gracioso desde en este ámbito. Sí, sí, desde luego. O sea, nosotros en el laboratorio tenemos fotos de cosas extrañas que nos han ido surgiendo y Pero cosas tan absurdas como que una placa de bacterias donde esperabas tener puntitos, de repente veas un patrón y que hace un dibujo y entonces te quedas con eso, se está todo el laboratorio riendo durante el día y dices, ¿cómo ha salido esto? Ni idea. O sea, no sabemos, da igual. Y claro, otras cosas se salen, te ríes en el momento y luego dices, bueno, voy a mirar a ver por qué ha pasado esto, porque a lo mejor tiene algún sentido. Pero la mayor parte de veces que algo sale mal es que ni siquiera te da para reírte, te quedas en esa cosa de, pero ¿por qué? Es curioso. De todas maneras, es verdad que bueno, y eso sí que me lo acabas de decir y lo he escuchado en algún sitio alguna vez, del tema este del acelerador de partículas y tal, que además coincide también que está en Suiza, ¿no? Está en Suiza, ¿verdad? El CERN, sí. Sí, el CERN. Que se decía incluso en algún momento que había cierto miedo, cierto respeto, no sé si por parte de la comunidad no científica, de que incluso se quería emular o reproducir un agujero negro, si se pudiera. Y claro, eso produce miedo y pánico, porque dices tú, como se les ocurra allí a hacer un agujero negro, desaparecemos todos y nos caemos dentro del agujero negro. Tampoco sabemos exactamente con las últimas teorías que hay con, no sé si locas o no, de los agujeros negros, de si eso a lo mejor no habrá sucedido ya y estemos viviendo en una realidad paralela. Pero bueno, sí que es gracioso y muchas veces forma parte de todas estas magufadas y de todos estos miedos a veces que se tienen. Aunque sí es verdad que hay que tomarlo con respeto, porque al final la ciencia es investigación y las investigaciones cuando se hacen nunca se sabe dónde pueden llegar a dar o dónde pueden parar. En cosas de ese estilo el nivel de seguridad es tremendo. O sea, digamos que el acelerador de partículas, porque al fin y al cabo lo es un acelerador de electrones en el que yo trabajo, que es así una cosa muy pequeñita comparado con el tamaño del CERN, también tiene, ¿sabes? O sea, una seguridad tremenda. Si hay un accidente, se apaga todo inmediatamente. Y además, pasos infinitos para asegurarse de que no puedas hacer algo mal. O sea, si estás haciendo algo mal, se apaga. Pero claro, o sea, un accidente puede ocurrir. La parte buena es eso. O sea, está todo preparado para que al mínimo accidente se controle todo y se limite muchísimo. Pero es que además, cuando hablamos de estas cosas de si, vamos a coger ese ejemplo, se va a simular un agujero negro. Ya, pero a la escala, por Dios, o sea, no estamos hablando de un agujero negro de kilómetros, estamos hablando de una cosa microscópica. Entonces, creo que parte del problema de todo ese miedo que acaba generando todas esas ideas magufas es por falta de entender que realmente, ¿sabes? O sea, es como si... Sí, yo te digo que tengo virus en el laboratorio y tú piensas que, puf, ¿sabes? O sea, puedo matar a un montón de gente. En plan, mis virus matan bacterias y da gracias, ¿sabes? No hacen nada a las personas. Entonces, es esa diferencia de la escala de las cosas. Y hablabas de ahora del CERN, de todas las universidades y todas las investigaciones que se suele hacer en Suiza. ¿Y por qué en Suiza y no en otros países, Carmela? Es decir, ¿Suiza pone las condiciones y son los demás los que eligen ir allí? ¿O es algo que eligen las diferentes empresas o instituciones? ¿Por qué Suiza? En el caso del CERN, creo que Suiza fue más como un pacto. O sea, que porque realmente no es que el CERN sea suizo, el CERN es un laboratorio europeo, están suelos, bueno, en suelo suizo, y creo recordar que esto, y hablo de memoria, ni idea, no es mi campo, se extiende hacia Francia, porque está muy cerquita de la frontera. Pero claro, ese es por la zona, porque ese es muy adecuada para ese tipo de instalaciones. Uh-huh. En otras cosas, claro, o sea, hay países que se esfuerzan más en tener centros punteros y países que se esfuerzan menos. Pero por otra parte, también está la capacidad para que la gente sepa que en su país hay una cosa de ese estilo. O sea, porque en España tenemos laboratorios de bioseguridad. Nadie sabía que había laboratorios de bioseguridad en España. Pero claro, estábamos hablando de aceleradores de partículas. Y yo te decía que yo trabajo en, digamos, un hermano pequeño de eso, que es un acelerador de electrones en el que se emiten rayos X, que es lo que yo uso para mis experimentos. Sí. Si yo te dijese, en España, esto se llama sincrotrón, en España hay un sincrotrón y hay un montón de laboratorios en los que se pueden utilizar rayos X para analizar obras de arte o proteínas. ¿Verdadero o falso? Pues yo diría que, por lo que tú me estás dando a entender, verdadero, pero no lo sé, no lo sé. Pero no sabrías decirme ni dónde está ese... No. Y es un edificio enorme, está cerca de Barcelona. Ajá. Pero claro, o sea, no tenemos esa intención, diría, de que la sociedad se sienta más orgullosa de sus centros. Entonces, claro, mientras que en Suiza se promociona muchísimo esas cosas, y claro, eso también acaba trayendo a muchos científicos de otros países. Claro. España no está haciendo eso. Yo, la verdad es que ha estado genial la conversación contigo, pero una última pregunta que querría hacerte como conocedora de todas las polémicas que suele haber alrededor siempre de la ciencia y estas cosas. Los antivacunas supongo que durante una temporada estarán calmaditos, ¿no? Eso quería pensar yo, o sea, hasta hace 2 días yo estaba bromeando con ese tema en la misma línea que tú dices, de ahora se deben estar quedando calladitos, ¿no? O sea, todo el mundo está esperando una vacuna. Y además ahora todo el mundo está esperando una vacuna mañana. O sea, claro, ya ni siquiera vamos a esperar más tiempo. Pero no te sorprendería, porque claro, los antivacunas, a la conclusión a la que han llegado es que el coronavirus no existe. Entonces no hace falta una vacuna. Vale, entonces estamos fastidiados por ese lado. Pero no te das cuenta que realmente, o sea, sabes, hay gente que dice que es un virus, pero claramente son las antenas 5G. Sí, eso es verdad. Eso, y estamos bromeando, y hace poco empezamos un podcast Albert Galdor, Joe Spinell y yo, sobre personajes que pueblan nuestro mainstream, nuestra gente más popular en España, y uno de ellos es Miguel Bosé, y ahora Miguel Bosé se ha posicionado de este lado. Yo entiendo que a lo mejor el tema de que su madre ha fallecido hace poco, no, tampoco tengo muy claro de si Lucía Bosé ha muerto de coronavirus o no. Era una persona bastante mayor y tal, no tiene nada que ver, pero el que participe un poquito de esta conspiración y que hable del tema del 5G y tal, me parece increíble. O sea, es que no sé por qué estas mentes calenturientas se les ha dado por pensar que el 5G ha sido el desencadenante de este problema. La verdad es que no acabo de entender, yo no entiendo la relación particularmente, pero no sé, yo no sé en qué se basan o en qué explicación pueden tener plausible para entender o decir que sí, que el tema viene por ahí. Es que no lo entiendo. Sí, yo me he enterado de esto porque alguien me hizo algo horrible, que fue compartirme un vídeo en el que lo explicaban, y me quedé ahí abstraída. Alguien, por ejemplo, con el que, ¿sabes?, hago así un podcast habitualmente. Ah, sí. Y entonces esto venía siendo que, claro, en los años 20 fue cuando se extendió el uso de la radio, entonces ahí fue cuando tuvimos la pandemia de la gripe de 1918, la famosa supuesta gripe española. Luego, cuando se empezó a utilizar, creo que era el radar, tuvimos otra epidemia de gripe. Y cuando se estaba extendiendo el 4G fue, o el 3G ya no sé, era cuando apareció la gripe A. Entonces esto claramente tiene que ser por el 5G. Madre mía. Bueno, pues oye, si se. Lo grave es que me vi el vídeo entero. Sí, pero bueno, supongo que será de formación profesional y de llegar hasta el final, ¿no? Seguro que tú eres de las que a lo mejor cuando te pones a leer un libro lo lees hasta el final a pesar de que no te esté gustando. Sí. Puedo tardar años en acabarlo, pero yo lo acabo en algún momento. Pues yo no. Yo hay un libro que no me gusta y digo, ¿para qué seguir perdiendo el tiempo con todo lo que hay ahí fuera esperando? Pero si te han dicho que vale la pena, entonces en algún sitio tiene que estar eso que vale la pena. Sí, pero eso es como el que te dice que la serie tal o la Pascual hay que esperar al cuarto o el quinto capítulo y ahí es cuando ya eso empieza a desarrollarse y a ser realmente lo que todo el mundo dice que es. Y yo la verdad es que soy de los que creo que como no enganche desde el primero... Difícil, ¿eh? Difícil. No, si ves, con las series no lo hago. Con las series como el segundo capítulo no enganche, ya no. Bueno, Carmela, pues de verdad ha sido un honor que hayas venido a Limiar en este Limiar virtual. Seamos conscientes, si lo hubiéramos querido hacer in situ, o tendría que ser porque tú estás de vacaciones o porque a mí me coincidiera ir a Suiza y eso es muy difícil. Con lo cual, bueno, es un la verdad es que ha sido un gusto poder haber estado charlando contigo este ratito en el Limiar virtual. Y no sé si bueno, yo igual hubiera preferido haber objetivamente hablado de las cosas que normalmente se hablan en Limiar, pero con una persona como tú realmente da la conversación para hablar de eso, porque hemos hablado de Morriña, que en el fondo no deja de ser algo muy, muy, muy de esta casa. Pero bueno, que también tratar un poquito de ciencia y un poquito del tema más actual, pues apetece. Y apetece hablar con alguien que tenga voz autorizada como para poder hablar con propiedad. Bueno, a ver, tú dices Limiar virtual. Yo tengo esa esperanza de que en unos meses podamos tomar un café juntos. Pues haremos por hacerlo. Y aunque haya que buscar, si tú te vienes a tu tierra natal, no te preocupes que no hará falta ni que uno se desplace. Si yo hace falta desplazarme donde me dijiste que eras, que no sé si lo podemos decir o no, pero por eso estoy con las dudas. Pero sí, no hay problema. No hay Pedro problema, ya lo ¿no? ha soltado 200 veces, vale, así vale. Que no hay problema. Y no te haría ninguna broma, ¿no? Con respecto a dónde... Unas cuantas, sí. Muy típico de Pedro, vale. El tema está en que si no, pues habrá que desplazarse a un punto intermedio, lo que sea. Pero bueno, que si hay que llevarse una grabadora y grabar in situ, pues... Y si no, pues por el mero hecho de tomársenos esa estrella, pues es lo que haremos y intentaremos saludarnos de forma presencial. Pues sí, eso... Esperemos que eso pueda pasar pronto. Y muchas gracias por invitarme, todo un placer. Bueno, pues de verdad, ya te lo he dicho varias veces, pero es todo un honor que ya me ha sorprendido con lo de NTT Podcast, el que me consideres al nivel de bacteriófagos, me enorgullece más todavía. Muchas gracias. Venga, hasta la próxima. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com.